Jin Yang. El mejor programa de entretenimiento. Pues digamos que... como siempre en negativa. Cállate. Bienvenidos. Nuestro tema de hoy es el único tema en el que todos estamos de acuerdo, excepto Feryu. Yo siempre estoy de acuerdo, pero en fin. El tema de hoy es la comida y les hablaremos de recetas fáciles, comida sana y cosas así. No manches recetas, ni que cocinaras tanto. No, pero no importa. Es más, a nadie le importa si cocinamos o no. Solamente quieren escuchar las recetas. Entonces no confíen en sus recetas ni recomendaciones. Ir a un restaurante sin duda es la mejor opción. ¿Y qué mejor que sea un buffet? ¿Esa es tu solución? Bueno. Bueno, a veces sí, pero luego es cansado y a veces se gasta más. La niña rara, como siempre, no sabe ni lo que le gusta. Bueno, me refiero a no siempre es bueno comer en la calle, te puedes enfermar o algo así. Si comes de los tacos del metro, diarrea segura. Pues es que depende de la persona, no todas las personas les cae mal. Más bien depende del lugar. También depende del lugar, pero depende más de la persona. No, yo he ido a buenos lugares y me hace daño. La comida corrida de Doña Chona no es un buen lugar, Fer. Ay, eso lo conocen en tu rancho, niña. En mi rancho ni a eso llegamos, pero bueno, vamos con esta canción que esta plática me está abriendo el apetito. Pero cuando regresemos, Fer nos dirá una receta de su abuelita. Regresamos. Muy buena la canción, por cierto, ¿eh? Claro, las canciones que yo pongo siempre son buenas. Pero bueno, ¿vas a dar las recetas o qué? Ajá, como digas, en fin. La receta de hoy es burrito de picadillo. ¡Tacos de picadillo! ¡Burritos de picadillo! Ni siquiera dices cómo preparar el picadillo. O sea, ¿y tú cómo sabes que no he dicho? Bueno, o sea, ya. Bueno, creo que todos saben cómo se hacen los burritos de picadillo. Son deliciosos, fáciles de hacer y súper rápidos. Primero se hace el picadillo con mucha verdura. Después se ponen tortillas de harina con queso y se calienta. Tus recetas todas pedorras. Yo les voy a decir cómo hacer algo realmente bueno y no feo como los tacos de verduras de Fernanda. Les voy a dar la receta para preparar espagueti a las finas hierbas. ¿Qué finas hierbas ni qué nada? Solo es orégano y perejil. Niña corriente. Pues así se llama, ¿no? Claro que no, se venden por paquete y así se clasifican como finas hierbas. Entonces, no inventes, si les quito el paquete, ¿ya no son finas? Oye, sí, son caras y saben diferentes, saben muy buenas. Pero, ¿me vas a dejar terminar? Ay, bueno, sí, prosigue, prosigue. Primero se pone a hervir el agua. Ya que está aguadito el espagueti, van a sacarlo del agua, lo van a colar y luego le van a echar un poco de aceite de oliva. Y le agregan las finas hierbas. Eso es todo. Fácil, sencillo y rico. ¿Toro? Ok, ok, muy bueno. Ahora sí vamos con mi canción. Yes, sir. Baby, I Bueno, regresamos con nuestro programa de recetas de cocina. ¿Tienes más recetas? No. Ah, pues yo tampoco. Y bueno, ¡nos dejamos! Ya, porque este programa se termina. ¡Adiós! Porque... ¡Adiós!